Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. ¿Cuánto tiempo? Ya desde el día que grabé la píldora casi ni me acuerdo. Por un lado, pues eso, la gripe que me pilló por banda. Y por otro, los temas familiares que me han ido surgiendo, pues hacen que hasta hoy, día 22 de enero, pues no me pueda sentar delante del micro. Como decía por Twitter Randy Mix de Normas de Equivocación, el podcastinar es un hobby y, como tal, pues algunos sacan tiempo de donde pueden. Yo cojo el tiempo que me queda y ahí está, ahí estamos. Poco a poco vamos para adelante y espero coger ritmo de nuevo. Alguno me habéis preguntado por Twitter, Pello, ¿para cuándo un nuevo podcast? Uy, pues espero esta semana, pero tal al ritmo que voy últimamente, pues tampoco puedo garantizarlo. No obstante, pues eso, mi intención es empezar a grabar hoy 22 y a ver cuándo consigo acabarlo y para adelante. Oye, a ver si cojo ritmo de nuevo, lo que he dicho, y espero estar pronto en el iTunes o donde sea que escuchéis esta pequeña locura mía. Venga, tras esta entrada, que ha sido más que una entrada, una excusa o una justificación, os pongo una promo y adelante con No Soy un Troll. Tecnología. Gadgets. Mundo Geek. Apple. Mac. iOS. Todo esto y mucho más en Intersect.es. Gran podcast, el de los amigos Antonio y Emanuel. Cubren gran espectro tecnológico, no solo maquero, sino que, pues eso, tratan desde cositas de aplicaciones que hayan podido surgir por ahí, como gadgets, como algún tema que pueda estar en el candelero. Imagino que pronto, pues por ejemplo, hablarán de Megabulot. Y lo bueno que tiene, bueno, yo ya le seguía cuando hacían Apple Live, pero este, pues eso, han abierto horizontes y está muy bien. Éxito garantizado en cuanto al disfrute si os suscribís a él. El podcast lo podéis encontrar en iTunes y el blog, que está en intersect.es, trata no solo de dar soporte al podcast, sino que también frecuentemente postean noticias, pues sí que del mundo tecnológico, e incluso pues suelen poner algún tema de sorteo de aplicaciones y tal, que alguna me ha tocado. Y que de verdad vale la pena seguir, pues son unos tipos que lo hacen, mira, de forma muy seria, la verdad. Así que a por él, no dudéis ni un momento en si os falta ese puntito, o echéis de menos ese puntito de podcast tecnológico, es uno que nos va a defraudar este. Bueno, y en la sección El Podcast de este capítulo de No Soy un Troll, pues quiero, aunque ya adelanté algo en la píldora, quiero hablar del podcast que el señor Pero Grullo se ha sacado en este caso de la chistera y nos brinda un podcast que él ha llamado El Telar del Geek, que el señor Pero Grullo, que es, no sé si por si acaso alguno lo conocéis, es el que antaño fue podcaster del Arca de la Alianza, gran podcast de entrevistas. Y en este caso, pues nos ha prometido un podcast de frecuencia semanal, Un podcast de entrevistas, pero que, como él comentaba, en vez de ser un podcast en el que va a, como este de No soy un troll, que es un podcast dividido en secciones, él lo que va a hacer cada semana es brindarnos una sección del suyo. Comenzó en el capítulo 1 con Don Davoblog, Davoblog en Twitter, que es un experto en seguridad a nivel nacional, creo yo. Y nos abrió los ojos a algunos de temas de seguridad en las redes wifi, y no solo en la nuestra, que también, sino en aquellas en las que nos conectamos. En el capítulo 2 se tiró a hablar de fotografía y empezó una cosa que sí que echo de menos, por ejemplo, en el podcast de Radio Fotolibre, es que no encuentro una sección de iniciación, ¿no? Pues entonces, aquí el señor Pedro Grullo, en este primer episodio que trata de fotografía, pues habla de qué máquina o qué cámara fotográfica nos hace falta y todo esto en función de nuestras pretensiones y tal. Bastante, bastante ameno también. Y ahora me acaba de descargar a Downcast el tercer episodio, que habla sobre redes sociales. No he hecho ni escucharlo y seguro que pues eso, pasaré un rato agradable. Sé que Daniel, de Señor Perro Grullo en Twitter, pues es un tipo que cumple, y de hecho habíamos quedado como para grabar una entrevista, o sea, grabar una charla, que no entrevista, para No soy un troll, y me ha dicho que hasta marzo no podremos quedar porque está muy comprometido con su proyecto. Así que, como veis, es un tipo serio en esto, como en todo lo que ha hecho hasta ahora. Y de nuevo, pues otro podcast que es de obligada presencia en nuestros dispositivos, este del el telar del geek. Así que hoy va todo de bondades. A por él también. Bueno, y pasamos a la sección Mis comentarios. Quiero empezar esta sección muy contento porque hace no demasiado ha salido un nuevo podcast. También, aunque parezca de temática muy común, como pueda ser Mac, series, cosas geeks. Pues es un podcast que tuve la suerte de contactar con los que se le ocurran, que son Arturo y Luis. Lo dijo ahí, el podcast se llama Lag Podcast. Podéis ir a iTunes a por él, acaba de sacar su capítulo piloto. Y fue un tema que me lanzaron una pregunta por mail acerca de cómo había comenzado yo con esto, cosas técnicas, y terminó que tras un intercambio de correos, pues me brindaron la oportunidad de escuchar el capítulo piloto. Y la verdad que, aunque como he dicho, pueda parecer que es una temática hartamente repetida, lo hacen de una forma un poco distinta, pues se lo curran en primera persona, como dirían los jugones, y lo que lanzan es sobre con noticias y temas que a ellos les acontece, pues diciendo como su impresión. No un leer la noticia tal cual y tal, sino pues es una opinión bastante, bastante subjetiva. Me gustó mucho el cómo tratan, con la frescura que tratan las cosas. Y oye, un empujoncito desde aquí y para adelante, chicos, que esto del podcastinar y el micro, pues lo que he dicho muchas veces, engancha. Después de las podcasts, pasamos a un podcast que se curra una chavalita que se llama Anita Poppy, que se llama Poppycast. Poppycast es un podcast de también más digo, noticias de iPhone y iPad, y es un podcast en el que una de sus cositas que una de las cosas que la que habla Anita Poppy es el cómo os digo, el hacer el jailbreak y cositas que puedan surgir a la hora de hacer esta cosilla a los dispositivos iOS. Y la peculiaridad de este podcast es que, aparte de tener esta sección maquera, vamos a decir, pues tiene una sección futbolera, aunque aquí la amiga Anita Poppy peca un poco de... Bueno, un poco. Se pasa de madridista, cosa que a mí personalmente no es que me guste ni me disguste, pero eso, sin más, que es bastante, bastante blanca. No obstante, lo dicho, el podcast es muy entretenido y está muy bien. Y para nada, espero que esta última cosita que he dicho, pues os tire para atrás a la hora de cogerlo. Está bien, está bien. Bueno, pasados estos dos podcasts tecnológicos, hace un par de semanas pregunté por Twitter a ver si alguien me podía recomendar algún podcast sobre entrevistas. Rápidamente tuve dos respuestas, una que fue por parte del señor Pero Grullo, que me lanzó y me dijo, pues escúchate el podcast Siluetas, que he indagado un poquito y es un podcast de un programa de Radio Nacional. Todavía no lo he escuchado, aunque sí metido en el Downcast. Y Randy Mix me recomendó el podcast de Sepelachi. El podcast de Sepelachi es un podcast de entrevistas, como he dicho, pero que tuve la suerte o... Bueno, sí, vamos a decir la suerte, de que en el capítulo que me bajé era una entrevista al señor Alex Salgado. Bueno, me encantó el podcast y cómo y la frescura y la dinámica que coge la entrevista o cómo lo lleva el señor Cipelacci y intentaré aprender mucho de él, pues se ve que tiene muchas tablas. A raíz de esta entrevista de Cipelacci, Alex Salgado en Twitter me dijo que también había salido en otro podcast que se llama Fruitcast, que rápidamente fui a por él, pero lo que ocurrió es que era un capítulo anterior al que yo había bajado y escuché, pues, no ese, el que me comentaba Alex Salgado. Y me decía que no podía ver dos sin tres y tal. Entonces, bueno, escucharé esta entrevista y a ver si cambia mi opinión respecto a él, su emporio y todo lo que le rodea y lo que fui testigo de cómo de la salida de ProPodcast a la podcastfera. Y hasta aquí quiero decir que no me quiero meter más en donde no me llaman. Bueno, seguidos de estos dos podcasts, también me escuché el último de Infoxicados. Y he de decir que este podcast va para adelante, pero a una marcha vertiginosa. Están en 1 hora 50 de capítulo ya, y aunque pueda parecer muchísimo, pues a mí personalmente no se me hace largo. Es la charla que se meten los cuatro amigotes, en este caso no estaba Paz, sobre temas varios y los audiocorreos que van recibiendo y todo lo que van diciendo, oye, pues personalmente me gustó muchísimo y animo a cualquiera a que esté atento a ese capítulo 10 que dicen que va a ser apoteósico. Bueno, traigo hoy a Sala Blanca de No soy un troll podcast. Una cosa que fui testigo hace unos días y es que andaba yo leyendo, bueno, me leí el post que el amigo Carlos Granados, Carlos JG en Twitter, había puesto en su blog Think Future sobre el Nostalgia por Reyes, 10 juguetes que marcaron una época. Este post lo publicó el día 4 de enero, casi víspera de la víspera de Reyes. Y en él pues se muestran pues eso, los juguetes que los que tenemos una edad jugamos en nuestra infancia, como pueden ser el Cinexin, los Juegos Reunidos, el Quimicefa, que cuando vi lo de Quimicefa yo hasta me acordaba de aquel experimento de las bombas fétidas, bueno, el Scalextric y tal, bueno, y ya le comenté por Twitter a Carlos que personalmente me había gustado este post muchísimo, que me había hecho, pues lo que he dicho, volver a mis tiempos mocitos, y que eso, que al igual que otros que hace, que si no conocéis el blog, estáis tardando, que Think Future o thinkfuture.es, pues es un blog muy entretenido, que trata diversa temática, geek, no geek, y tecnológica, Apple, y bueno, lo de siempre, pero lo dicho, muy bien desmenuzados todo cada uno de los artículos que Carlos publica. Pues días más tarde leí por Twitter a Carlos que me mencionaba que en un diario de tirada nacional a nivel de forma electrónica o en internet, pues se había copiado tal cual dicho artículo. Tal cual es tal cual. Hombre, afortunadamente, porque tuve la oportunidad de charlar con Carlos, el redactor, vamos a decir redactor porque yo le llamaría de otra forma, pues el redactor este había copiado el texto y las imágenes había cogido las había descargado y se las había subido a su servidor. Porque ya hasta si no solo faltaba que Carlos pagara el ancho de banda de dicho diario, que es otra cosa que se te pueden pulir lo que tengas contratado con tu servidor, pero bueno, eso es otro rollo. Y estuvimos ahí charlando un día y me dijo que sí, que posteriormente le habían pedido disculpas y tal. Espero que he invitado ya al amigo Carlos a que un día charlemos de su blog, cómo se le ocurra, y nos cuente lo que quiera contarnos de esta anécdota, vamos a decir ahí, ¿vale? Ay, en fin, luego dicen otros. Bueno, y pasamos ya al ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? Es un poco especial. He titulado el capítulo colaborando, porque en el ¿Quién viene hoy? Resulta que han venido dos personas y no he estado yo. Bueno, lo voy a explicar. Ocurrió que el amigo Felipe Raijaén, pues tuvo una charla. En principio la quería poner en su, o la iba a poner en su podcast La Taberna Galáctica, con JJ Fanfrock, que es el responsable de Radio Podcastellano. Y fue una charla muy, muy entretenida, la cual, pues como supondréis, pues se trataron ampliamente y de forma muy detallada, por otra parte, diversos temas de la podcastfera nacional. Después de haber acontecido dicha charla, Felipe me echó un mail diciéndome: mira, Pello, esto yo creo que puede que encaje mejor en tu podcast que en el mío. Y así que te brindo a que, si quieres, lo pongas. Lo escuché y le pregunté reiteradamente a ver si de verdad lo ponía yo, porque me pareció un poco, primero, el poner esta entrevista y que yo no saliera me pareció un poco extraño. No sé si hay algún podcast por ahí en el que se haya puesto una entrevista donde el podcaster no sale. Y por otro lado, eso, que no quería yo ni robar mérito ni nada, y que por otro lado, pues tampoco era plan que si yo que la pusiera yo y él la fuera a poner también, pues de alguna forma era por no repetir y no cansar a los oyentes que tuviéramos en común. Bueno, me dijo que primero que los oyentes que pudiéramos tener él y yo comunes pues serán pocos, y segundo que no hay ningún problema que la pusiera yo y que él tenía otros contenidos para poner en sus capítulos de La Taberna Galáctica. Así que lo que voy a hacer es poneros la entrevista tal cual ocurrió, sin corte alguno, y tal como él me la pasó, que os digo que es muy interesante y que merece la pena escuchar. Venga, ahí va. Espérate a ver. Espérate que pase una moto. Es que vivo en un barrio, en un casco histórico, y es un poco jaleoso. Pues bien, estamos aquí apoyados en la barra, tomando la quinta copa, y nos está acompañando un personaje que si alguien, digamos, que entiende de podcasting, puede ser él. Gente de esta que le gusta y, joder, anda que no le gusta. Incluso creo que grababa programas que emitían por ahí, antes sí, de que existiera el podcasting. Los muy canallas no hacen las cosas bien. Los muy canallas. Hay... La gente que tiene dinero no hace las cosas bien, ¿verdad? Sí, sí. No suelen hacerla. Y estamos aquí con Frum Frock. Sí. No sé si lo he dicho bien. Por JJ, no te preocupes. Sí, a mí me conoce la gente de muchas maneras. O José Juan, no sé hasta qué punto quieres que... No, con J. J, JJ. Sí. Sí, ya con la quinta birra ya, pues, ya hay confianza. Claro, aquí el colega se está tomando unas copas de estas esotéricas, de estas que ponemos aquí en la Taberna Galáctica. Y este es este personaje que os presento, que está conmigo, muy amablemente, por cierto, es el mayor productor de podcasting, o impulsor de podcasting. Sí, y de ideas locas que hay aquí en la podcastfera, al menos a nivel español, a nivel hispano, ¿no? No sé si hispano sería el parámetro, tú que quizás... No, español. Español, porque el ámbito... Es el español más. Aunque bueno, uno de los proyectos míos tiene mucha entrada en el mundo hispanohablante. Sí. Bueno, pues... En fin, aquí liándonos. Este colega es el pergeñador. Pergeñador, qué gran frase, qué gran palabra. Pergeñador. Ah, que suena erótica. Suena. Te voy a pergeñar. Te voy a pergeñar una barriga que te cagas. Este señor se puso un día a copiar un programa de radio bastante chulo, uh-huh, y a ponerlo en formato podcast. Y posteriormente dijo, pues ¿por qué no hacer un proyecto así macrobiótico de podcasting? Y creó al final lo que hoy es conocido, creo yo, por todos los que escuchamos podcast y podcasters, que se llama Radio... ¿Radio qué? ¿Radio? Radio... Si estamos hablando de podcast, ya se me es el ámbito español, radio podcastellano, puede ser. Ah, sí, ¿ves? Eso. ¿Qué tal por esas latitudes? Porque además nos conocemos de las jornadas. De las jornadas. Bueno, de los bares. Sí, porque donde nos vimos, en los bares. En los bares. En los bares. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es ese virus del podcasting? Ese virus del podcasting es, creo yo, la capacidad de hablar de lo que quieras y llegar a la gente, que no te lo da otro medio. Creo que para mí ese es el virus del podcasting. Te dice alguien que no tiene podcast, pero que ama los podcasts como solo lo puede amar uno que tiene una radio de podcast. Tú evidentemente te gusta. Eso está claro, eso es evidente. Además, no solo te gusta, sino que tú eres de la generación del Just Do It. De, mira, esto no está, esto lo voy a hacer yo. Y eso es una cosa que yo aprecio mucho personalmente, por alguna cosa personal, por alguna cosa, mi historieta vital. Y eso es una cosa que yo aprecio mucho. Y tú te lo montaste. Sí, me lo monté. Me costó montarlo, pero al final lo hice. Como en un programa que hice, me entrevistó Pello en No soy un troll, hablábamos de lo que cuesta, ¿no? Y cuesta, ¿verdad? Cuesta. Pero cuesta, se hace con ganas, creo. Y da una gran satisfacción, ¿a que sí? Es que a quien le gusta la radio, ¿Cómo nota el podcasting? Creo que, no sé. Yo para mí la radio siempre me ha gustado, siempre está ahí la radio. Desde pequeño, desde que era crío, recuerdo los domingos escuchando la radio. Uh-huh. Y un puto vicio. Sí. Y ahora dices, pues están los podcasts que te llegan. No encuentras en ningún sitio un programa sobre adicción, sobre medicina, sobre los latidos del corazón. Eso no lo escuchas en ningún lado. Y la voz tiene la particularidad de llegar más, lo más adentro llega al corazón. Y el podcasting es lo que en su día puede ser la radio, pues es radio pura, es que te llegue al alma. Sí. Si haces un buen programa, te puede llegar al alma. Oye, ¿cuántos programas están alojados? Y bueno, tú ya sabes que hemos tenido alguna tontería con estas cosas, en el buen sentido de la palabra, porque yo ando como un veleta borrando y haciendo nuevos. ¿Cuántos programas están alojados ahora mismo en la parrilla de Radio Podcastellano? 150 programas diferentes. Nada más y nada menos, ¿verdad? Nada más, todos los programas son programas que están actualmente haciendo podcasting, no son los que ya están parados, que por algún casual pues ya han decidido los que la realizaban irse o no continuar, pero son programas que lo están haciendo y lo están haciendo de verdad. O sea, son 150 programas que están actualizando. Activos. ¿Cuántos crees tú que no están en Radio Podcastiano porque no se hayan querido agregar o cualquier cosa así? ¿Por dónde anda la cosa a nivel, por lo menos, español o incluso internacional? Pero bueno, español, aquí a nivel nacional, ¿por dónde crees que anda la cosa? Yo creo que en los podcasts en España yo tengo que aglutinar un 30 al 40% de los podcasts amateur, o entre el 20 y el 30, creo. No tengo, la verdad es que no tengo cifra, pero creo que en España tiene que haber unos 400 o 500 podcasts. Uh-huh. Que sean asiduos, que se estén realizando, que no sea subo dos programas y lo dejo, no, que estén continuando, que creo una, que una cierta periodicidad, ¿no? Sí. Mayor pero, o menor, claro que podcast, esto, que ahí, esto no es fácil, ¿no? Sí, sí. Hablando del término de podcast puro, que pueda ser la persona que realiza una grabación de audio y que la sube, que no está en radio y todo eso, yo creo que tiene que haber unos 500 podcasts. No lo sé, tampoco lo sé de verdad. ¿Cuándo crees que fue la eclosión real del podcasting? Y ahora te haré... Bueno, y además te la voy a hacer doble. Preguntas dobles. ¿Y tú crees además que eso que dijo alguien que eran flores de un día era acertado? La eclosión del podcasting, yo creo que no hay un cénit todavía en el mundo del podcasting, porque cuando pasamos el 2007, que hubo una gran explosión de podcast, fue nimia comparada con la de 2008 o la de 2009, y creo que cada vez hay más. No creo que haya todavía habido una explosión, que ya estamos, ¿no? Cada vez la gente va accediendo y cuanto más se conoce, esto es como una balsa de aceite que se va expandiendo poco a poco, y cuanta más gente lo conoce, el porcentaje sube de gente y la gente empieza a hacer podcast. Yo creo que todavía nos queda 3 años para vivir todavía lo que puede ser que todo el mundo conozca el podcast y que sea una gran explosión y que encuentres la variedad suficiente de decir, pues tengo mi podcast porque escucho lo que yo quiero. ¿Qué te parece esta actividad? Tú me has dicho que tú no has hecho nunca un podcast. No, lo he intentado, pero no me he puesto. ¿No te has atrevido? No, sí me he atrevido, pero no tengo la fuerza de voluntad de ponerme todos los días un ratito. Tengo mucho trabajo, yo aparte soy músico, estoy con el tema de la radio, la asociación... ahora me acabo de mudar, entonces no he tenido el tiempo suficiente para poder sentarme y decir, aparte no sé de lo que... ¿Crees que harás alguna vez uno? Me gustaría hacer uno de literatura, pero no lo sé. He iniciado varias veces. Por cierto, sabes que aquí te puedes subir al... Lo ves el escenario, ¿no? Que está aquí al lado. Sí, sí, sí. Por cierto, si quieres otra copa, que te la estás terminando. No, porque después el hipermotor me... La Guardia Civil... Del espacio me dice, ¡ay! ¿Dónde va usted? Así que no, me voy a tomar una Coke. ¿Cuánto follón tiene montar eso tan magnífico? Y espero, y yo creo que tú también esperarás que haya más plataformas similares para la difusión del podcasting, que es una asignatura un poco desconocida. ¿Cuánto trabajo lleva montar algo tan magnífico como Radio Podcastellano? Pues llevo 3 días de intenso trabajo. ¿Tres solamente? Sí. ¿Tres, los tres últimos? después de tirar 6 meses la idea creándose, pensándola y tener el apoyo en la campus, bueno, en las jornadas de Murcia, me decidí a hacerlo y tardé 3-4 días en poder realizar Radio Podcastellano a como está ahora, que fuera automático, que no tuviera intervención humana, que tuiteara, pero eso es montar el aparato tecnológico. Después estar, darlo a conocer, realizar eventos, irse a Barcelona, irse a Sevilla, grabar. Es bonito, eso. ¿Verdad? Me encanta. A mí me encantan los directos, me encanta, me lo paso bien, tengo un equipo detrás de personas que me ayuda, está Fran, sí, y Manu, no, sí, sí, que, sí. Que sin ellos no podría hacer la radio podcast llano, y sobre todo no podría hacerlo si no tuviera los 150 podcasts maravillosos que están ahora mismo en parrilla. Sí, bueno, con el mío no hablamos porque el mío acaba de entrar, o sea que... Yo hablo de todos y no tengo ningún reparo en escucharlos todos, no sé. ¿Cuántos podcasts escuchas? Escucho... Querido 20 JJ. o 30 podcasts escucho. De forma asidua, ¿no? ¿De qué temática en concreto, vamos? Estos pues, son gustos no, personales. Me gusta. Aunque creo que más o menos conozco tus gustos. Me gusta, tengo alguno de música, pues escucho el de Carlos de música, alguno de historia, no tanto de tecnología, como creo que como muchos empezamos a meternos en el mundo de podcasting con la tecnología, pero ahora... Uh-huh. Me voy a otra cosa. Ahora, por ejemplo, estoy escuchándome a uno por día el de la historia de la aviación. Me gustan mucho los aviones. Sí. Por motivos de infancia y de haber estado dentro de ellos muchos años, pues me gustan mucho los aviones. Eso, la historia. Me gustan mucho los de tertulia, los que pueden discutir, los que pueden aportar ideas, son los que me gustan. Los que hayan 3-4 personas que no se parezcan ideológicamente o que tengan maneras diferentes de pensar y que se tiren 20, 30, 40 minutos discutiendo entre ellos, eso a mí me encanta. Y por eso los directos que yo he hecho, los he hecho así, en plan de vamos a juntarnos y vamos a discutir sobre cualquier tema o a hablar de ciencia, por supuesto, me gustan todos. La ciencia es wow. Qué grande Lozano, wow. Muy gracias. ¿Qué te parece el futuro de la podcastfera galáctica? ¿En general? En general, sí, claro, por supuesto. Pues... ¿Por dónde crees que va a salir esto? ¿Dónde crees que acabará? ¿Tendrá en este país tan extraño que tenemos, esa importancia que creo yo que se merece? Eso que dice mucha gente que fácilmente podríamos crear o podrían crear algunos una parrilla propia y potente, ¿no? Y atractiva para cualquier oyente. Estoy luchando por ello. Yo no, yo sé que tú eres un guerrero. Yo estoy luchando por ello. Tú eres un guerrero y además tengo que decir una cosa. Si alguien... Porque hay mucha gente que defiende su podcast, hace feedback, intenta crear feedback o spam o lo que sea. Pero hay gente que como tú, en este aspecto y como otros en otros, lucha por un factor. Y tú estás peleando porque esto salga para adelante como la Asociación de Podcasting y como muchas otras personas, ¿no? Uh-huh. Y eso está claro. ¿Crees que esto algún día... ¿crees que... No lo digo por mí, ni mucho menos. Pero como bien sabes, hay grandes podcasts. Podríamos hablar. Y siempre sería injusto porque nos olvidaríamos de algunos. Pero hay muy buenos programas. Muy buenos programas. ¿Crees que algún día esa gente tendrá el reconocimiento merecido? ¿Qué debería? Yo espero que empiece dentro de no mucho ya a tener algo de reconocimiento. Sabes que estoy luchando por llevar los podcasts a las radios para que se escuchen los podcasts, para que las radios sepan que hay otra manera de hacer radio, que es la de la total y absoluta libertad de poder hablar de lo que quieras. Uh-huh. Que ya no tienen las radios por un motivo u otro, fíjate. Ayer lo comentaba porque estaba en Fuera de Series y lo comentábamos a fuera de micro que antes íbamos buscando nosotros las radios, ahora las radios vienen a buscarnos a nosotros. Ya empiezan a haber podcasts que están en radio y yo quiero y estoy luchando por tener una parrilla fuerte de gente, o sea, de gente que no creo merezca, sino que diga, oye, tú has llegado a unos mínimos de calidad, a unos mínimos de calidad. O vamos a hacer una cosa potente. Yo estoy intentando luchar por ello. Y está costando como cuesta cualquier cosa de estas. Sí, pero todos los inicios, además, siempre cuestan, evidentemente. Mm-hmm. Pero esto está cambiando un poco, creo yo. Creo yo, el espectro como ocurrió con muchas plataformas tecnológicas y de difusión, que al fin y al cabo, claro, luchando contra los estereotipos del control, de la manipulación, evidentemente, pero esto puede cambiar la forma de ver ciertas cosas y la forma de entender. Hombre, a mí me encantaría, por ejemplo, que me tocaron la primitiva, si es que compro alguna vez. Sí, yo soy un estudio de móvil. Comprar mucho. De lo de comprar 0.000 euros y que te toquen 0.000 euros. O sea, sí. Y tener estudios de grabación, crear una profesionalización. El que Gemma no se queje tanto de que no le hacemos caso. Por ejemplo, lo cual es cierto, pero también es también evidente que en un espectro amateur no es fácil ya incluso crear, sino mucho más difícil el ponerse a hacer vocalizaciones, tal, etcétera, etcétera, o cursos varios, etcétera. Yo creo que, vamos a ver, todo empieza por uno mismo. Y a lo mejor yo no creo que tanto tengamos que estar quejándonos, sino que tenemos que... Oye, nosotros mismos somos los que realizamos y es... hoy he escuchado una cita de IBM que me ha gustado bastante y que, bueno, no la conocía, que era piensa globalmente, actúa localmente. Si queremos que esto realmente funcione, no debemos de exigirle, yo al menos no creo que debamos de exigirle a los demás nada, debemos de primero aplicárnoslo a nosotros mismos. Si yo quiero mejorar en conjunto, mejoro yo y seguramente mejorando mucha gente me lo reconozca. Pero no puedo exigirle al otro y señalarlo y decirle, no, debes de hacer esto, no. Empieza tú y haz las acciones que creas, pero empieza a hacerlo. Hay mucha gente que necesita, que te puede apoyar. Pues busca, pregunta y entre todos podemos montar algo, podemos realizar cursos, pero yo creo que todos tenemos de ponernos por... empezar a mirarnos nosotros mismos, auditarnos y decir, ¿qué es lo que nos falta? O pedir, por favor, ¿qué me falta para poder mejorar? Sí, tú lo dices, auditarnos. Es la palabra. Y bueno, y al margen de eso, al margen de todo lo que estamos hablando de podcasting, de radio. Qué grande que es la radio, cómo nos gusta. Qué vicio tú. Sí, cómo nos gusta hablar. Oye, a nivel cultural, a nivel literario, poético, ¿tienes qué apetencias, qué gustos tienes musicales? ¿Musicales? Mira, yo como músico de banda, que soy, porque yo soy trombonista. Yo toco una big band y eso, aparte... ¿Tú tocas una big band? Sí. ¿Ves? Estamos torpes. El servicio de documentación está tomando cervezas por ahí. Está claro. Sí. Me abandonan completamente. ¿Tú? Es que hay cosas que hay que rascar para conseguir. Mal. Claro, no les pago. Está claro. Sí. Yo puedo ser un perfecto caballero renacentista. Lo pinto, creo. Voy a la guerra. Soy músico. Ahí tengo algo, muchas cosas. espero que no hayas matado a nadie, ¿eh? No, es que estaba ayer comentando. No, yo a mí me gustan mucho los juegos de acción, incluso el paintball, deportes de estos de aventura, me encantan. Y los de quitar estrés, ¿no? Sí, eso, la adrenalina sube y llegas nuevo. A mí eso me gusta mucho. O sea, en ese sentido lo decía. Yo, como he trabajado tantos años en urgencias, ha sido una cosa que nunca he necesitado. Pues ya lo tenía. Sí, bueno. Iba al trabajo y decía, pero si ya me sobra. No, te quedan 3 horas. Vale, venga. No, pero me gusta. No, en música me gusta mucho la música de banda, algo de jazz, música clásica. No soy mucho de escuchar pop y cosas así, no porque no me guste, sino que no le hago mucho caso, Yo me gusta, yo me emociono con una obra. Yo me emociono leyendo una obra, que es lo que más me gusta. Cogerme, yo qué sé, la Sinfonía del Nuevo Mundo y tener la partitura del director delante y poder leerla a la medida que lo vas escuchando. O sea. Eso es algo que no puede hacer gente que haya estudiado o solfeo, que en mi caso, pues, lo hice y O es esa delicioso. gente o ese grupo muy limitado de personas que, para bien o incluso para mal, tienen lo que se llama oído musical. No tiene lo mismo, no es lo mismo, porque No, leerse ya, una partitura sé que no es es. igual, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, no, te entiendo, te entiendo. No, yo, vamos, a mí me, yo daría medio brazo y después que me lo devuelvan a recomponer, solo por tener un oído espectacular como tiene mucha gente. Así que me encantaría, pero quien no tiene oído tiene horas. Pues un placer, mientras ladran los pedros, iba a decir, los perros por ahí. Ay, perdón, por favor, per favore. Es un placer, y además, espérate que voy a pedir una. ¿Quieres una copa más antes de irte? Sí, ponme otra. Sí. Venga, O sea, va. que eso no se puede negar. Siempre el calor Sí. de una copa Verás que salen aquí. las mayores verdades. Verás que aquí los camareros tienen una pinta muy rara en este sitio. ¿Hay algún proyecto, como última pregunta, hay algún proyecto que te gustaría o tienes en cartera o que te gustaría hacer? En cartera tengo tres proyectos. Solamente, ¿no? Solamente. Tres proyectos tengo en cartera y creo que ayer me tocó el cuarto. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Los Sí. puedes. Uno, mira, uno sí te lo puedo comentar porque no lo han autorizado, que se llama Radio Aula. Radio Aula. Qué raro, yo haciendo radio. No, pero bueno, eso es un aspecto, como creo que tú y yo estaremos de acuerdo en el hecho de que el podcasting, si una cosa tiene buena, es en el área educativa. Sí. Además, o sea, es. Me comentaba ayer además una amiga que tenía problemas con su iPhone porque lo petaba, porque grababa las clases. O sea, en vez de. O sea, tomaba apuntes con la aplicación de grabación del iPhone, ¿no? Y yo le comentaba, pues como te lo digo a ti, y bueno, tú sabes que, bueno, por ejemplo, en iTunes está el iTunes U, Sí. universitario, etcétera, etcétera. Los Yankees siempre nos llevan 500 yardas de ventaja. Los Yankees no tienen una radio dedicada al podcast. Eso también es cierto. Pero también es cierto que están profesionalizados en ese Sí. aspecto, ¿eh? Pero sí es cierto que ese aspecto, a nivel educativo, para cualquier profesor, para cualquier maestro de secundaria, cualquier, que no hace falta estructurarlo ni oficializarlo, sino cualquier persona que se dedique, que le guste la formación, incluso fuera de las aulas, en otros ámbitos, le puede resultar extremadamente útil para Pues compartir contenidos con sus más o menos alumnos. A mí me encantaría tener alumnas de 18 más un día, etcétera, etcétera, ¿no? estoy trabajando en ese proyecto, un proyecto que sea dedicado a la radio, una radio educativa, con profesores que hay detrás, con una fundación que también hay detrás. O sea, ahí y lo hemos conseguido. Ahora falta empezar a trabajar en ello y ya saldrá. O sea, ya imagino que en 3 meses ya estaremos todos activos y funcionando. Sobre todo va a estar dedicado a eso, a alumnos, a profesores, a padres, esté dedicado a ellos, que conozcan otras maneras de dar clases, otras. Bueno, apuntes, enseñanzas, todo eso. El aspecto formativo. Pues un placer y además un lujo No, el lujo es mío por estar en este programa que con esta compañía. Si es que tengo que regañar a la gente. Si es que la tengo que regañar. Vamos a ver. No me pises, por favor. Tú sabes lo que es pisar en radio, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso. Pues no me pises. Es un placer. Porque además, aquí el muchacho se va sin pagar. Va invitado. No ha pagado ni una sola copa de las que se ha tomado. Y es un placer haber contado con JJ, como él quiere que lo llame, con Frunfrock, con el pergeñador, que le ha gustado la palabra. Sí, sí, me ha gustado. De Radio Podcastellano. Y, por supuesto, darte las gracias por haberme admitido por tercera o cuarta vez, ¿no? No, por cuarta vez. No lo sé, es que te he medido tantas veces que ya no sé. Creo que es por cuarta vez. Sí, porque todos los podcasts han estado en Radio Podcastellano. Sí, creo que por cuarta vez Radio Podcastellano, a través de este buen señor, ha permitido pues que salgan mis humildes programas alcohólicos a... Yo no sé por qué tiene tan poca... te pones así. ¿Por qué? No sé, no te dices, no, es que tan alcohólicos tan raros, son proyectos buenos, no son proyectos locos. Más loco es una persona que se dedica a hacer una radio, que le preguntes, ¿pero para qué es? Y responde, porque me da la gana, porque puedo hacerlo. Bueno, pues entonces le empezaremos a hacer caso y diremos, porque puedo, porque yo lo valgo. Bueno, pues mientras que nos pedimos otra... Sí. Vamos a cortar la emisión, que nos vamos a tomar un fly y nos vamos a poner aquí tibios, aquí este muchacho y yo. Así que, chicos, seguir escuchando la emisión si es que os aburrís o no. O ir a hacer un poco de sexo, de ejercicio, o a drogaros de la manera que intentéis más oportuna o entendáis. Y hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado mucho. De nuevo agradecer a Felipe y a JJ esta charla que nos han regalado personalmente a mí, además. Y gracias a la Taberna Galáctica podemos disponer de ella en este No Soy un Troll podcast. Y con el amigo JJ tengo pendiente, pues eso, una grabación hablando de estas cosas de Radio Podcastellano, la podcastfera, el estado actual. Pero bueno, eso lo será un poco más adelante. Aunque algún Skype nos hemos echado ya y bueno, cosas creo que se pueden hacer y cosas creo que se pueden sacar de la charla que en un futuro no muy lejano mantendremos. Pasamos ya corriendo casi a la sección correos y comentarios. En este caso, en esta ocasión, esta sección va a ser un poco más cortita de lo habitual, pues igual que para mí han sido época vacacional y para estar con la familia y tal, imagino que para todos los oyentes pues ha ocurrido algo parecido y yo en mi caso ningún correo ni comentario he recibido. Tenía pendiente, tal como dije en el capítulo anterior de la píldora, el responder a un audio correo que había recibido de los compañeros de Cuarto Red Podcast, pero en el mail, o sea, el audio estos chicos me lo proporcionaron en un enlace a Mega Upload y como todos ya sabemos aquí, esta chapó, le achaparon el pasado jueves. Así que hasta que espero que los podcasters de Cuarto Red dispongan de ese audio de nuevo y me lo reenvíen para ser contestado convenientemente. Como siempre he dicho, las puertas de este podcast están siempre abiertas, cualquiera puede mandarme cualquier recomendación o buena o mala o no tanto y será atendida como todas las demás. De unas se aprenderá y a otras pues pasaré de ellas olímpicamente. Bueno, ya la sección despedida. Espero que no se haya escuchado demasiado la caldera de calefacción que tengo aquí detrás, que he cerrado la puerta del cuartucho este que tengo, donde la tengo ahí metida, para que no suene y no haya salido por ahí de forma aventurera. Bueno, como habéis podido comprobar, para futuros capítulos tengo ya a un par de cositas preparadas, como es como he dicho, la charla con JJ, la charla con Jesús JG, los podcasts que sigo por ahí acordados, que espero que con aquellos que había concretado el grabar, pues no piensen que ya me he olvidado de ellos, que ni mucho menos, y pronto recibirán por Twitter la llamada. Y como veis, pues eso, mi voz va, yo creo que ha aguantado casi hasta el final, y tendría, yo creo, que para un poquito más, pero por ahora aquí, casi aquí, lo vamos a dejar, sin antes animaos a que rellenéis la encuesta que desde Asociación Podcast nos han lanzado para que podcasters y oyentes la rellenemos. He puesto un enlace en el blog para poder ir directamente a dicha encuesta si así lo deseáis, y a ver si entre todos pues hacemos que esto del podcasting suba enteros que es lo que he dicho siempre, creo que es un método de comunicación bastante bastante potente que tenemos en nuestras manos. Bueno, los métodos de contacto, ya me voy. Los métodos de contacto son: el blog está en nosoyuntroll.blogspot.com, donde hay un apartado contacta. También he puesto un enlace en el blog a si queréis echarme un mail, que no obstante la dirección es nosoyuntrollpodcast@gmail.com. El Twitter del blog, o sea, del podcast, es nstroll-podcast. Y la música es de Diablo Swing Orquesta, de Batches Ballroom, que la he bajado desde Jamendo, y que también hay un banner en el blog para poder descargarla. Y lo que os digo siempre y hasta futuros episodios, no os pongáis tristes.